vivo en la ciudad. Pito sus sirenas, me sé levantar. Salto de la cama como un loco yo, porque me toca trabajar. Y me doy un baño con champú y jabón. Me rasuro luego un poco de loción. Me peino a la moda y tomo un taxi, porque me toca una reunión. Y así me paso la vida. A veces quisiera gritar cuando recuerdo el pueblito